Estás aquí, carnal. Sí, estoy la pena en la casa. Son los siempre firmes, los que con letras hacen crimen. Son crueles con el himen de tu puta música virgen. Nada consigues, intentas descifrar. No busques más la muerte, encuéntrala en este track de Nochtitlán. Ya no existirá jamás, ahora están los faltos de patear. Los parias listos para gobernar y la banda en la calle lista para robar. No más, yo ya no le creo a nadie, hijos de la verga. Todos científicos no están ni cerca de mi mente. Jamás entenderán que lo líquido es un sólido y lo sólido es un óleo inalterable, indisoluble. Sube el volumen, baja cabeza y ponte alerta ante la fiera que es Carlos Olvera. Representa de la B, entre mares, juglares, estrellas y sueños fugaces. La calle siempre arde, el silencio es el que quema. Soy veneno y solución, vitamina del ratero y no de ti, maricón. Inimputable del derecho, el argumento, esquizofrenia y adicción al sonido de tarola y tambor. Po, po, po, pura rima de acero. Po, po, po, bocas que escupen fuego, las almas cansadas abandonan el cementerio. Sé que lo mío es serio y que no fui el primero. Si digo que amo el rap dirán que estoy mintiendo. Rap de peso completo, traído del infierno, brillando lírica sobre este beat enfermo. De rap tu mente ilusa, tus sueños camuflados de pesadillas los dejo. Despertarás llorando con las sábanas mojadas. Cavaré la tumba de tus jodidas palabras. Sembrará luz de la luna, rimas que sin duda alguna enraizarán como las anclas. No hay sonrisa, solo fuego. Los dementes de las gotas van rapeando sobre el ego. Vienes con chistes locales, te los quemo. Saca otra mierda, marica, y deja de hacerte la meno. Deja de hacerte la meno, cabrón, cabrón. Que cada vez vas a menos. Los siempre firmes, los que con letras hacen crimen. Son crueles con el himen de tu puta música virgen. Nada consigues, intentas descifrar. No busques más la muerte, encuéntrala en este track.